Bueno, fue un proceso largo, o sea, lo personal es algo que desde distintos lugares hemos querido poder hacerlo al señalamiento. Hace 2 años comencé las tratativas con la gente de Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, específicamente el área de la dirección de la señalización de sitios de memoria. Y bueno, estamos culminando esa etapa que fue de idas y vueltas de información, de videos, de cómo hacer el texto para el cartel, el cual ya está colocado, tapado, a la espera de que hagamos el acto el día 30, sí, en marco del mes de la memoria. No se pudo realizar antes porque, bueno, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación está con el Foro de Derechos Humanos Internacional, uh-huh, entonces no pudieron asistir antes, y tampoco llevarlo hasta el 26 de mayo, que es la fecha emblemática de ese lugar, que es donde el día donde comenzaron los sucesos más graves, porque ya se nos prolongaría demasiado en el tiempo y tiene una agenda bastante grande. Recordemos de que desgraciadamente en el país hubo aproximadamente 800 centros clandestinos de detención y se están remarcando y remarcando algunos y prolijando ante el vandalismo, uh-huh, así que la actividad de ellos es amplia. Cristina, pero bueno, esto se logró, sí, estamos muy contentos. Yo, como te digo, articulamos con ellos a su vez articularon con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, con el archivo de la memoria de Córdoba, así que el acto se puede decir que es tripartito, ¿no? Entre nosotros, Nación y provincia. Cristina, ¿había sido señalizado previamente o identificado previamente como un lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad por el parte del Archivo Provincial de la Memoria, el hospital? Fue señalizado por ATE, uh-huh, porque la mayoría de los afectados, digamos, fueron, o de las víctimas, eran de ATE. Ese cartel que se puso hace varios años ya, 10 aproximadamente, si no mal no recuerdo, fue vandalizado, fue roto. Después, por el archivo, se puso una placa afuera del hospital, y con el tema de que ese hospital está casi desarticulado totalmente, queda nada más que el pabellón justamente donde estuvieron secuestrados los compañeros, la placa esa se pasó al interior, o sea que cualquiera que pase no lo ve, no lo sabe. Esto es un señalamiento en la entrada, no del hospital en sí, sino de lo que era el predio del hospital, sí, que ahora está ocupado por otras entidades de la provincia, pero para la visualización de todo aquel que pase. Uh-huh. Y en ese sentido también quería preguntarte, hiciste referencia a una fecha emblemática para la historia, ¿no?, del hospital, que es el 26 de mayo de 1976. ¿Qué sucedió a partir de ese momento allí? Bueno, el 26 de mayo de 1976 lo que pasa es que el hospital estaba intervenido por las fuerzas militares. Previamente había sido secuestrado un dirigente de ATE, que era el secretario general, y todos los compañeros deciden hacer un paro, y bueno, en ese momento se determina el secuestro de todos ellos, entre los que están víctimas que van a participar del acto. El formato del acto es primero víctimas, que van a prestar su testimonio, luego familiares directos, yo por parte de la agrupación y gente de provincia y de Nación. Como te decía, ese día en particular se procedió al secuestro no solo de gente directamente del hospital, sino gente que fue traída de otros lugares del departamento Punilla, sobre todo de Cosquín. Y posteriormente, durante varias horas, estuvieron allí, al menos según los testimonios prestados ante la CONADEP, por enfermeras y demás que participaron, que estuvieron, que lo vieron, como mínimo fueron 12 horas en que estuvieron ellos allí, y después se siguieron trayendo gente de otros lugares durante varios días. Que luego de estar ahí por un tiempo, si bien hubo torturas, no puede ser la cantidad, digamos, como el cartel dice, centro de detención clandestina. Sí. No se pudo adjuntar la palabra tortura porque no había la suficiente evidencia. Esto, para que quede claro, está determinado, si se entra a la página en este momento del Ministerio de Nación, se ve un mapa muy, muy impactante, y que tendría que ser no solo usado en los colegios, ampliado, puesto para que se vea el accionar de todo el país, ¿no? El represivo en todo el país, que es monstruoso, y donde están todos los centros identificados. Cuando yo inicié la charla con la gente de sitios y hablé del hospital, me pidieron unos días para verificar si ellos los tenían ya en los registros. Y sí, efectivamente, a la semana o 10 días se comunicaron para decirme que sí, que estaba en los registros, y como te digo, en ese mapa existe, y están detallados todos los centros, y en Punilla, ahora después de la demarcación del Hospital Colonia, quedaría por demarcar lo otro que ellos tienen, que es la comisaría de Cosquín. Y en esto que decías, bueno, hasta ahora hay acreditado determinados delitos como el secuestro, pero falta de elemento probatorio para dar cuenta que hubo torturas. ¿Alguno de estos casos de las personas que por allí pasaron llegó a juicios de lesa humanidad desarrollados en Córdoba? Sí. Allí estuvieron, y que van a estar, el ex secretario general de ATE, seccional Punilla, Carlos Alberto Carranza, el doctor Alberto Antonio Sassatelli, médico psiquiatra, presidente de la Asociación Profesional del Hospital Colonia Santa María y referente del Colegio Médico Punilla, por ejemplo, más allá de otros, que han prestado su testimonio. También prestó su testimonio el doctor Raúl Acosta, que también fue en ese momento secuestrado. Posteriormente, su esposa, que pasó por la comisaría de Cosquín y derivada directamente a los otros centros de Córdoba, que estaba embarazada 8 meses y dio a luz a Quinta Cautiverio. Y todos ellos fueron testimoniantes. Cristina, en este trabajo que es de investigación, de memoria también en todo el corredor, que implica señalizar nuevos sitios como la comisaría en Cosquín, ¿han participado los trabajadores y trabajadoras del hospital o qué grado de involucramiento no han tenido con este proceso de recuperar lo sucedido allí en el marco de la dictadura? Mira, los trabajadores actuales, ¿me hablas vos? Sí, actuales o quienes hayan formado parte, ¿no?, y tengan un sentido de pertenencia con el hospital a lo largo de su historia. Sí, en las demarcaciones anteriores, como te digo, los del personal de ATE, como los médicos, estuvieron. Sí. Y en esto, el Ministerio de Nación se comunicó directamente con la gente del hospital, con la directora del hospital, así que también hubo por parte de ellos una apertura. Y el caso puntual de una de las personas que va a brindar su testimonio en el acto, que es el licenciado Álvaro Acosta, que es hijo del doctor y que como familiar va a hablar, es psicólogo en este momento, trabajador del hospital. O sea, podemos decir de que hay mucho involucramiento en esto. Cristina, asumo Hay una pregunta, digo, porque está bueno, generalmente, ¿no? Digamos, las localidades que estamos por fuera de los centros urbanos, digamos, te estamos haciendo esta entrevista desde Carlos Paz, es importante poder dar cuenta, ¿no?, de las marcas que ha dejado el terrorismo de Estado y de cómo se han utilizado infraestructura del propio Estado para que sea un resorte represivo, ¿no? Decías que este espacio está señalizado desde hace 10 años, ¿no?, en función del trabajo que hizo ATE. ¿Qué te consulto ahí, digo, qué valoración haces de parte de cómo recibe la comunidad cuando se señaliza un espacio que ha sido centro de detención clandestina durante el terrorismo de Estado, ¿no? ¿Cómo lo percibís vos? ¿Y cómo va a impactar también que se vea ese cartel ya desde la Secretaría de Derechos Humanos, digamos, que tenga más visibilidad que una placa pequeña o que ese cartel que ha sido vandalizado, ¿no? ¿Cómo pensás que va a recibir la comunidad de Santa María de Punilla y de la región de Punilla esta señalización? Mira, a veces yo soy una víctima también del terrorismo de Estado en otro lugar, que yo soy de La Plata, uh-huh. Hace 29 años que vivo acá, y también víctima y testimoniante de 4 juicios, pero no solo es acá, en todos lados es igual, la sociedad a veces es reticente, quizá hasta por una cuestión de que continúa, aunque parezca que no, el temor a hablar y a contar, uh-huh. el poder visualizar estas cosas hace que a veces la gente empiece a hablar un poco en su casa. En lo personal hago mucho trabajo en las escuelas, he hecho mucho trabajo en las escuelas, he escrito un libro, el cual se hizo documental y también se hizo sobre el teatro. Y si uno no sigue machacando sobre esto, es como que se va perdiendo y queda en que fue una cosa que pasó, qué bueno que ya está. Y todo lo que sirva para movilizar, y sobre todo a los jóvenes, en este momento, por suerte, tenemos muchas respuestas de las escuelas que van a asistir. Esto colabora y mucho, porque la democracia no es un ejercicio que hacemos nada más que cuando emitimos el voto, sino cuando hay que sostenerla permanentemente. Y aquellos que la perdimos y que la pudimos recuperar, le damos un valor distinto a todos ustedes que tienen la suerte de haber nacido y haber vivido en ella. Uh-huh. Entonces, a veces es difícil puede hacer entender el concepto hasta de lo que es un centro clandestino, uh-huh. O de detención clandestina. Si vos estás hablando de un hospital no puede ser nunca un lugar de detención, ya empecemos por ahí. Uh-huh. Si encima vamos a la etimología de la palabra clandestino, clandestino tiene que ver con secreto, ya bien, poca gente lo conocía, que es la definición de secreto, ninguna o poca gente lo conocía. Sí. Sobrevolaban los helicópteros, lo que vos fueras, sí, bárbaro. Pero eso era legal, porque ahí viene la otra parte del clandestino, cuando se hacen cosas ilegales o por fuera de la ley. Uh-huh. Mantener a una persona en condición de secuestrada, porque la palabra detenida tampoco viene muy a cuento, uh-huh. Es secuestrado. Durante todas esas horas, sin contacto con la familia, sin nada, sin ningún tipo de defensa, ningún tipo de poder contactarse con un abogado, con todo lo que significa eso. Eso es clandestino. Y son cosas que hay que remarcar porque es una cuestión de educativa, ¿no? Uh-huh. Todos los días. No se pueden volver a perder los derechos constitucionales que están determinados por la democracia. Con todos los defectos que la democracia podemos encontrarle, tener, y que, bueno, está en nuestro poder el poder mejorarla o no, pero que siempre va a ser para tratar de mejorarla. Pero lo otro, el salir de la democracia, eso no tiene vuelta. Eso nos costó lo que nos costó y que fue muy grave. Porque no solo fueron las víctimas, los 30.000 o los 30.400, los nietos, que es un delito que se sigue cometiendo, ¿no es cierto? Sí. Porque al no haberse devuelto los cuerpos, al no haber recuperado la identidad, el niño que fue secuestrado, hay gente que está secuestrada, que tiene 45 años y que sigue formando familias y están secuestrados, tienen robada su identidad. Entonces, no se puede permitir que eso nos pueda volver a suceder. Y la única forma es la divulgación. La historia oral es la que más pega. Y cuando todavía existimos aquellos que la podemos contar, es aún más importante. Bien. Decías esto, ¿no? Digamos, me parece que está bueno que nos cuentes un poquito sobre la posibilidad de que se señalice la comisaría de Cosquín. ¿Qué se sabe que pasó allí también? Digamos, porque me parece que está bueno ir dando cuenta, como te decía recién, ¿no? De esos espacios donde ha operado el terrorismo de Estado en nuestra región. En el caso de la comisaría de Cosquín, ¿cuáles son los testimonios que se tienen? ¿Qué es lo que pasó allí? Mira, de eso, soy de las personas que hable de las cosas que no se ha interiorizado tanto todavía. Bien. Yo sé de que han pasado, por ejemplo, es el caso de la esposa, como te digo, la doctora, que es la esposa de Acosta, que se quedó ahí, y sé que hubo varios más. Por algo está en ese registro que yo te digo que tiene Nación, señalada como uno de los tres lugares del departamento. Es la comisaría de Cosquín, el Hospital Colonia Santa María y lo de San Roque, que ya está señalizado. Bien. Llegado el momento, los compañeros que tomen, bueno, veremos si intervengo en eso o no, pero los compañeros que tomen el tema de lograr la señalización de la comisaría, se tendrán que, por supuesto, contactar, como que es un trabajo, no te voy a decir arduo ni cosa por el estilo, pero son situaciones tan sensibles que a veces es difícil el poder contactar con aquellos que han padecido esto, ¿no? Y los familiares, que también es otro tema. Y bueno, ahí va a haber que hacer ese trabajo que lleva su tiempo, pero que se logra en definitiva. Y que, vuelvo a decirte, es importante. Cristina, en el desarrollo, ¿no?, de lo que fuiste contando, es clave ese acompañamiento de la comunidad, también para dar fuerza a quienes tengan algo para contar sobre lo vivido en el marco del terrorismo de Estado aquí en el departamento Punilla. Y hay tiempo para agendar la actividad porque es el jueves de la semana que viene, el jueves 30, pero en ese sentido quería pedirte que puedas convocar, digo, a la audiencia de Villanos, a la comunidad aquí punillense, a esta señalización y también recordar, ¿no?, el lugar y el horario para este encuentro, este acto que va a tener involucrada no solo a la Nación, sí, a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, sino también a la provincia de Córdoba, al Archivo Provincial de la Memoria y a la Comisión Provincial de la Memoria. Sí, mira, por un lado te digo, más allá de que después te paso bien toda la data puntual, pero si hay un ejercicio para hacer y que es bueno hacerlo, este año, durante todo el año, habría que trabajar los 40 años de la democracia, ¿verdad? Pero también durante todo el año, estos temas, por una u otra cosa, deben ser tocados. Y un ejercicio bueno para hacer es el preguntarse, sobre todo desde los jóvenes, que puedan preguntarle a sus familias cómo lo vivieron, qué vivieron en ese momento, de qué se enteraron, qué supieron. Cuanto más se saque el velo de mejor lo dejamos ahí, lo ocultamos, ya pasó, menor probabilidad hay de que se vuelva a repetir. Entonces, que eso que yo te digo es un ejercicio que hacíamos mucho con los chicos en los colegios, el profesor lo incentivaba antes de que yo fuera, para que preguntaran a su familia cómo lo habían vivido. Y lo que traen los chicos de vuelta de la casa son cosas a veces mucho más importantes, relevantes, y hasta horribles, por así decirlo, que lo que uno podía llegar a esperar. Hay mucho guardado, mucho, mucho escondido. Y bueno, hay que sacarlo, hay que sacarlo. La invitación, sí, por otra parte, que obviamente hago de acá, es el día jueves 30 a las 10:30 a.m, con la mayor puntualidad posible. Uh-huh. Es un acto que va a ser de no más de una hora. Y como nos ubicamos todos acá, más que con calles, porque si te digo las calles va a quedar perdido, aunque después, bueno, te las pase bien, sí, porque ni yo me acuerdo cómo es la calle. Pero es la entrada al Hospital Colonia. En cuanto se atraviesa el puente, sí, allí va a estar colocado el cartel. Bien, o sea, Costanera y el puente de ingreso. Exactamente. Al costadito donde se hace todo el Coffin Rock y demás historias. Bien. Te agradecemos, Cristina, el tiempo con la radio. Quedamos a disposición también, ¿no?, para poder seguir este proceso de señalización de otros puntos en que funcionó el terrorismo de Estado, en que operó el terrorismo de Estado aquí en nuestro departamento. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo. Espero poder verlos o que podamos tener ese día la presencia de alguno de ustedes y a su disposición para lo que quieran. ¿Mm? Cualquier otra cosa que nos estemos enterando, factibilidades, lo pondré en contacto. Esto quizás se haga lo de Cojín a través de la Mesa de Derechos Humanos de Cojín, que existe, o cosas por el estilo. Nosotros estamos desde Santa María trabajando el Día de la Memoria, que siempre fue un día que pasó así de medio de largo, plegándose a las actividades de otra localidad, sí, pero no desde la nuestra. Lo estamos haciendo desde hace un par de años. Y bueno, este acto central que nos está, porque toda la logística viene por el lado de la agrupación, y del frente tenemos que hacerlo, él nos está llevando bastante tiempo, y centralizamos nuestra actividad este año en el acto este del 30. Uh-huh. Bien, te agradecemos y te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por la difusión.